12 horas con 45 minutos, seguimos adelante con más aquí en 12 PM. Dábamos cuenta hace algunos días de lo que ocurrió en el departamento de 33 con el fallecimiento de 10 adultos mayores en un residencial, esto como consecuencia de un incendio. El viernes también cerrábamos este programa dando cuenta de lo que había ocurrido también en 33 con el fallecimiento de otra usuaria de un residencial, donde se terminó detectando que no estaba de forma regular, o sea, no estaba inscripto, incumplía o tenía muchas fallas. Y bueno, queremos conocer un poco cuál es la realidad, más allá que todavía está en investigación las causas de la muerte de esta señora, más allá que se detectó que esos otros ancianos que allí vivían estaban en malas condiciones de higiene, le faltaba abrigo. Bueno, queremos conocer la realidad porque a partir de estas situaciones comenzaron a llegar muchas denuncias a la Asociación de Residenciales de Adultos Mayores. Por eso vamos a recibir al vocero de ADERAMA, a Juan Esparcova, que le agradecemos mucho que nos acompañe. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Muy bien, gracias por recibirme. Y bueno, a las órdenes para lo que quieran ustedes preguntar. Antes que nada, lamentar profundamente la pérdida de 10 vidas humanas en algo que consideramos hasta el momento que haya sido un accidente, como puede suceder en cualquier residencial de cualquier parte del país, independientemente si tiene habilitación de bomberos o no, independientemente si está visibilizada o no, o en cualquier hogar familiar. Como ya hemos visto cantidad de veces en la prensa sale, falleció un anciano que vivía solo de 90 años porque las inhalaciones de gas de su estufa, suele suceder. Hay accidentes que son inevitables y bueno, cada uno tiene ya designado cómo va a partir de este mundo, así que no podemos evitar eso. Algunas pero bueno, se pueden evitar y otras que sí. Hay cosas que sí se pueden evitar. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Lo charlábamos de forma informal, fuera de micrófonos, que se han disparado también las consultas y las denuncias que llegan a ADERAMA de situaciones que se viven en diferentes residenciales, que pueden estar habilitados, otros que pueden desarrollarse de forma clandestina, ¿no? Trabajar de forma clandestina. A ver, a mí no me gustaría seguir llamándole mucho el trabajo clandestino, porque desde el punto de vista de estar cubriendo una función o una labor social al cual el gobierno no puede cubrirlo, porque el gobierno es más burocrático y menos expeditivo como somos nosotros. Nosotros somos más ejecutivos desde el punto de vista que hay un propietario detrás al que responde legalmente por si sucede algo y un director técnico responsable que tiene una formación médico, y ya con eso para nosotros es suficiente. Nosotros pedimos desde hace años que la única forma de identificación de un residencial sea la inscripción en el Ministerio de Salud Pública con un propietario que es responsable y aplicar de una vez por todas el decreto que regula desde hace 24 años a todos los residenciales, en donde dice clarito, metió la pata, sanción, metió la pata, amonestación, unidades reajustables de multa, etcétera, etcétera. O sea, tocándole el bolsillo a un propietario, realmente va a poner las barbas en remojo y va a saber si realmente está haciendo las cosas bien o mal. Es vergonzoso que nadie se dé cuenta que están pidiendo alojamiento para gente por 10.000 pesos. Nos están llegando a diario en otras ciudades del interior, por supuesto, porque en Montevideo difícilmente se pueda ventilar algo así, pero en el interior nos están llegando solicitudes de alojamiento de pacientes que cobraban 18.000 pesos y la familia le ha sacado préstamo, o ellos mismos le han sacado préstamo y le quedan 10.000 pesos, 11.000 pesos. ¿Y qué paga con eso? Si desde el punto de vista legal, un sueldo base de una sola cuidadora, 8 horas al día, son 26.148, más el 1.6, que ahora es el aumento en ejecutado en agosto de lo que empezó el 1 de julio. Obligatoriamente tenemos un funcionario en cada turno. Obligatoriamente, pasando los 10 pacientes, tenemos que tener 2 funcionarios durante el día y uno en la noche hasta 20. Ahí ya son 5 funcionarios más el turnante más el cocinero. Estamos llegando a 7 funcionarios de 35.000 pesos, porque hay que contar los aportes patronales también. ¿Qué casa puede funcionar con un promedio de 15 ancianos a 15.000 pesos, 20.000 pesos? Algo está pasando. Y bueno, ¿y por qué el gobierno? ¿Por qué el Estado? Digo el gobierno en general. Hoy no me importa el color, no nos importa hoy que este gobierno sea blanco, de la coalición, el Frente pasó lo mismo exactamente. Hace 24 años que venimos bregando para que se nos escuche, para que de una vez por todas no maten al mensajero. no corran a los que realmente están inscriptos metiéndoles más inspecciones y más inspecciones. No, hay que salir a averiguar dónde están los que en este momento no están visibilizados y donde ocurre la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. Que claro, sería problema, lo políticamente perdón, correcto que hay que hablar. Es un problema estructural, de fondo, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, porque los que están inscriptos, no todos pueden pagarlo, está claro. Tampoco. Y son una minoría. Entonces, frente a eso, estamos en una situación compleja, porque no hay dónde tener, dónde acompañar justamente a los adultos mayores en este país. Y en los domicilios tampoco los pueden seguir teniendo, porque la familia se divide, porque la familia tiene que salir a trabajar, porque la familia no sabe cómo tratar a una persona con demencia, o con Alzheimer, o con alguna minusvalía. Entonces, ¿a qué recurre? A nosotros, a los que estamos especializándonos a lo largo de tantos años. 30 años detrás de un mostrador, obviamente que hay mucha agua que pasó por debajo del puente. Y nosotros seguimos educando, seguimos enseñando, nuestros funcionarios hacen cursos, Aderama de 250 residenciales invita permanentemente a los propietarios a que manden a sus funcionarios a hacer los cursos los pagan los propietarios, los cursos no son gratuitos, los cursos cumplen determinada horarios de clase o determinado cupo de enseñanza o modalidad de enseñanza acorde a la función que va a cumplir. Estamos hablando de 250 residenciales que están inscriptos dentro, o por lo menos agremiados dentro de lo que es Aderama. 250 residenciales en todo el país, en todo 11 el país. Departamentos, entre ellos 33, que la socia que hizo las denuncias en el año 2023, el día 8 ya recibió la inspección del Ministerio de Salud Pública por haber hecho la denuncia. A ver, ¿vamos a matar al mensajero o no? Vamos a preguntarle dónde más cree ella que puede haber residenciales. Estábamos escuchando ayer o antes de ayer al señor ministro, con la poca experiencia que puede tener en este caso. ¿Cuál de ellos? ¿Qué ministro? El del Desarrollo Social, Sierra. Abogado de profesión, experto en derecho de marcas y patentes y derecho a autor. Yo espero que se vaya asesorando un poco más con respecto a la tercera edad, porque convengamos, sabrá mucho de la infancia, sabrá mucho de presos, sabrá mucho de hacinamiento, etcétera, etcétera. Pero adultos mayores están muy mal asesorados. No puede pedirle a la vecina en un barrio que denuncie donde hay un residencial en la cuadra. Eso es vergonzoso. Si es la fuente de trabajo para el barrio, donde le da trabajo a 7 jefas o jefes de hogares, ¿están cerrando una fuente laboral? No, señor. Señor ministro, pregúntele a sus asesores que hace 8 años están ahí atornillados con la misma idea siempre de seguir pegándole al que está visibilizado y pregúntele cómo hacemos para buscar los residenciales donde está. Es muy sencillo. Aderama hace 20 años lo viene diciendo. Consultan las emergencias móviles. No hay un solo hogar en donde no haya llamado alguna vez una emergencia móvil. Seguimos. Es muy sencillo, consulten a las empresas fúnebres en dónde han ido a levantar algún cuerpo y consideran que sea un residencial o una casa de salud, o como dicen ellos a veces, hemos ido a cada depósito. Y eso es vergonzoso, eso es lamentable, y no puede ser que estemos mirando para otro lado, haciéndonos como que no vemos la cosa y la realidad como es. No, señores, hay que poner un poquito más de voluntad, salir un poquito de la zona de confort en la que estamos y mandar a toda esa gente a inspeccionar. No puede ser que digan que tiene un 130% más de inspectores en la calle. Perdón, vamos a números. Eran 6, ahora son 8 más. No, señores, pongan 40, 50, 60. Obliguen a que cada cabeza departamental salga a inspeccionar. No puede ser que políticamente correcto sea censurarme una entrevista en 33, una FM local, porque la intendencia pauta en ella y la esposa del intendente es la directora del Mides en el lugar. Entonces, ¿cómo quedamos la cosa? ¿Esto estamos transformándolo en algo político o no? ¿Quién es la directora del Mides en 33? ¿La esposa del intendente? El director, el dueño, el Sugaray de la radio, dice no, esa nota no la saquen porque eso tiene un tinte político. No, señor, esto tiene un tinte humano. Ahora, Sparco, hablando de 33, justamente tras la muerte de estos 10 ancianos, a uno le hace recordar mucho lo que pasó aquí en Montevideo también. Era otro gobierno que estaba al frente del país. A partir de ese fallecimiento, también, si no me equivoco, como consecuencia de ese incendio, tuvo lugar en el Prado, ¿no? 2016. ¿Cambió algo? ¿Se exigió más? ¿No cambió nada? Digo, porque ahora volvemos a tener una situación. ¿Cambió el tinte político? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años, casi 10 que transcurrieron, y no hubo cambios, la respuesta, no mejoraron los controles? En 33. Mucho más de lo mismo. Seguimos más de lo mismo. Si seguimos queriendo poner con un calzador de zapato algo que no entra en la sociedad, vamos a seguir obteniendo las mismas respuestas. ¿Y qué soluciones encuentran ustedes? Sencillo. Para una realidad como la que le toca vivir a muchos adultos mayores de nuestro Sencillo. País. Jubilaciones magras. No tienen dónde quedarse. Terminan viviendo en lugares como los que estamos describiendo. ¿Cuál puede llegar a ser la solución? Con 10 mil pesos de no lo llevamos a ningún lugar. Dejémonos de burocracia política o burocracia administrativa y salgamos de una vez por todas. Por ejemplo, el Mides necesita de la fundación a ganar para realojar un adulto mayor en un residencial que está realmente con todo en regla. Paga aportes patronales, paga DGI, paga BPS. ¿Por qué el Mides no contrata directamente con ese residencial que quiere levantar cabeza y salir a flote de una vez por todas, cumpliendo con esa obra social que está cumpliendo? ¿Por qué hay un intermediario? Y bueno, sacan sus conclusiones. En este momento la Fundación A Ganar ya junio no lo está pagando a los que tienen el cupo cama. ¿Y por qué ese manoseo de dinero? ¿Dónde está ese dinero durante dos meses? No se está pagando a los residenciales. Los residenciales que tienen pacientes de... No están recibiendo. Cama, no están recibiendo el pago. El mes pasado tuvimos que salir a protestar al Mides porque hacía 3 meses que no les pagaban. Este mes se atrasó de nuevo, junio. ¿Por qué tanta burocracia y no poner a los funcionarios del Mides a controlar qué residencial tiene adultos mayores y dónde está la cuenta bancaria para girarle todos los meses? Porque todos los meses les da de comer. Frío, llueva o lo que sea, comen, tienen el abrigo que necesitan, bienestar y confort, y en el bolsillo solamente 12 mil pesos de jubilación. ¿Por qué? Porque el cupo cama es 44.800 pesos y puede financiar perfectamente bien esa y la otra cama. Y eso, no salgan a matarlos. ¿Eso es el promedio por cada paciente, el costo que tiene por cada paciente, 44.000 pesos? 44.800 pesos aumenta el primero de julio por el IPC. ¿Y qué cobertura tiene para todo un lo que le brinda el residencial que eligieron? Alimento. Todo, pañales, medicación. El dueño del residencial se tiene que encargar de hacer todos los trámites administrativos con la mutualista, con las emergencias o con quien sea, cubrirle todo desde el punto de vista social o sanitario, conseguirle la medicación y después brindarle bienestar, confort, calidez, alimentación, ropa de cama, lo que sea. Todo exactamente lo mismo. Y con esa cifra, muchos residenciales de bajos recursos subsisten y sobreviven. Pero no con el manoseo de una fundación que está en el medio, haciéndole este mes, no, seguí financiándolo vos que yo te pago el mes que viene. No, señores. Mides, haga la cuenta directo con el propietario, que es el único responsable si pasa algo. Desde el punto de vista penal, es el único que va a rendirle cuentas a la justicia si llega a suceder algo. ¿Para qué más burocracia? Esos cupos antes no tenían a dónde ir esas personas, sino era a través de este mecanismo que comenzó a regir. Esos cupos antes iban a las ONG. Hoy por hoy las ONG y los residenciales sin fines de lucro parece ser que no están visibilizados por el gobierno. No les aplica las mismas generales de la ley que le aplica a los con fines de lucro que somos nosotros. Nosotros somos la patronal, nosotros somos el proletariado, nosotros somos los que bancamos uno por uno a todos los funcionarios. Nosotros somos los que tenemos que dar la cara real de lo que está pasando en la sociedad del país. ¿Y por qué siguen matando a todos los que estamos identificados, que somos 200 o 300? Pero cuando dicen matar es por los costos que tiene para los residenciales, por los controles, por las exigencias, por las cuestiones burocráticas... ¿O por qué otro tema? A ver, hay gente inepta detrás de los mostradores haciendo leyes y decretos que no tienen ni pie ni cabeza. Por ejemplo, nosotros veníamos ahora con una habilitación de bomberos que más allá de los 600 metros cuadrados de planta física te exigía extintores de humo. Ah, pero los inalámbricos no funcionan porque no están homologados. Perfecto, centralita. La central de bomberos con el sensor de humo vale cerca de 3.500, 4.000 dólares. Dime esos de bajos recursos, ¿quién pueda pagar si recibe 15.000 pesos de cuota de un paciente? Ahora resulta que como hubo incendios, bomberos, en enero del 2024, saca el decreto y dice, no, ahora me traje para todos igual. Toda casa de salud tiene que tener sensores de humo. Pero no preguntan si en la periferia hay casitas o ranchitos o ampliaciones con nylon y techos de chapa que puedan contener a adultos mayores en pésimas condiciones, si puede poner un sensor. No, bajemos esto a la realidad. El decreto para nosotros hay que modificarlo. No hay que tirar y borrar con el codo lo que ya está hecho. No, vamos a perfeccionarlo, vamos a mejorarlo, vamos de una vez por todas a conversar conversar con los que realmente están en esto y a los que nos aplican exactamente toda la masa tributaria en este país, que somos los propietarios. Somos nosotros los que realmente queremos que se nos mueran los adultos adentro, porque se nos muere el fondo económico del cual vivimos. Ahora, controles tiene que hacer bomberos y tiene que establecer algún método de identificar con sensores de humo. Ustedes lo que piden es que homologuen algo que sea más económico. Que nos den líneas de crédito para poder financiarlos. Nada más. Crédito blando para aquellos que realmente quieren hacer las cosas bien. Bueno, mirá, el Banco República te está dando un crédito para que vos financies bomberos. Ahora, prendame una de las cuotas del fondo del Mides, de un cupo cama, y vas cobrando de ahí a medida que está este paciente, te va pagando con la cuota. Pero háganlos créditos blandos, no nos maten, no nos asfixien económicamente. Somos fuentes de empleo para mucha gente. En estos momentos Aderama tiene más de 4.500 funcionarios trabajando en los residenciales. No puede ser. Hicieron lo imposible por 150 familias que quedaban en la calle cuando cerraba Fábrica Nacional de Cerveza. ¿Y no van a hacer lo imposible por 4.500 puestos de trabajo? Claro, el adulto mayor no vota. El 80% de los adultos mayores no emite voto. Los pacientes psiquiátricos no emiten voto. Los presos no emiten voto. ¿Qué nos vamos a preocupar si no nos emiten voto? Sí, pero se olvidan de la familia. Se olvidan de los que están detrás de ese adulto mayor. Se olvidan de los funcionarios de ese residencial. Se olvidan de que si estamos haciendo las cosas bien, va a ser muy bien visto por la sociedad. Y de una vez por todas, hay que hacer las cosas bien. Y no se están haciendo las cosas bien porque seguimos de hace 8 años haciendo más de lo mismo. Ese es el problema que Aderama está de una vez por todas levantando voz. Tenemos 8 informes pedidos al Mides desde abril del 2024 hasta ahora. No nos ha respondido uno solo, está todo encajonado. Desde el 2023 nuestra socia en 33 elevó 3 informes, uno al Mides, uno al Ministerio de Salud Pública y otro al BPS. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Seguimos burocráticamente hablando y políticamente hablando de la boca para afuera. ¿Ha habido contacto por parte de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia, por lo menos para ver este tema de qué manera se puede perfeccionar a un futuro? Al parecer no les afecta a nadie, porque estamos viendo en la prensa que se están diciendo cosas de muchos opinólogos de turno que tenemos, pero ninguno, a ciencia cierta, está diciendo lo que realmente se podría conversar o se podría empezar a dialogar, pero ya estamos cansados de dialogar. Vamos a ejecutar un poco la cosa. Igualmente, cuando surgió esta posibilidad del cupo Mides para los residenciales, después habrá que evaluar si fue el mejor mecanismo o no. Pero creo que la intención era buena. Pero vamos arreglándolo sobre la marcha. Claro, pero lo que vamos digo es no poner la intención inicial, que la cosa se encarece. La intención inicial que hubo por parte de esta cabeza en el Mides era pensar en los cupos para esos adultos que no tienen el suficiente ingreso. Tenemos cupo cama pudiera... Mides y BPS. Está el cupo cama BPS también. ¿Cuántos son en total? En un momento Aderama puso sobre la mesa 200 plazas para ocupar. Hasta el día de hoy no se ha ocupado una sola de esas 200 plazas. Seguimos esperando y seguimos viendo cómo los cupos camas son... Y los que decía recién a través de la Fundación Aganar, ¿qué cupos son? Y son los de algunos residenciales que están recibiendo, pero no superan los 12. ¿De 200 solo 12? 12 camas han ocupado nada más. ¿Y eso más? ¿Por qué? Y bueno, por los intermediarios que hay en el medio. Si no hubiera tantos intermediarios, la cosa se haría más práctica. Ese es el tema. Acá hay muchos caciques y pocos indios y poca gente con ganas de arremangarse y trabajar. Aderama tiene las mangas ya en los hombros de tanto arremangarse para trabajar. Estamos cansados ya. Por eso estamos saliendo a la prensa ahora, a que de una vez por todas consideren que la política de Estado tiene que existir para los adultos mayores. Todos los políticos tienen que saber que los adultos mayores deben ser prioridad en este país, porque la sociedad se mide de acuerdo a cómo tienen a sus adultos mayores, a sus enfermos psiquiátricos y a sus presos. Y si ustedes miran para el costado y ven todo lo que está pasando, esa es la sociedad que tenemos. Pero seguimos hablando políticamente, claro, lo correcto hay que hablarlo. Pero no, acá ya no hay para hablar políticamente de lo correcto. Yo no estoy para hablar las cosas políticamente correctas. Yo estoy para hablar y decirle a la gente y contarles cómo es la realidad detrás de nuestros mostradores. ¿Cuántos residenciales hay, podemos decirlo, ilegales o que no estén operando de forma regulada? Yo creo que el doble de lo que dice Salud Pública o el Mides. Estaríamos alrededor de 2.000. 3.000. 3.000. O más. 3.000 o más. ¿Por qué? Y dentro de esos 3.000 o más, en función de las denuncias que ha realizado Aderama, ¿cómo puede describirle a quien nos está escuchando en qué condiciones pueden estar esas personas? Lamentable. hay algunos que pueden estar lamentables, y hay otros de muy bajos recursos que los tienen en una forma impecable. Hay que sacarse el sombrero y felicitar a esas, a esos residenciales en donde la propietaria o el propietario más toda su familia deja el alma en la cancha día a día por sacar adelante esos residenciales con unos magros ingresos. A esos es a los que tenemos que salir a defender, y a los adultos mayores que están ahí dentro, que están muy bien protegidos porque están cumpliendo una labor social que nadie lo sale a ventilar a la prensa, nadie. Sin embargo, calladitos la boca, están haciendo las cosas como corresponde. Y eso es lo que tenemos que hacer. Están en condiciones inhumanas. Y hay otros, y bueno, a la prueba está este señor, esta señora de 86 años que falleció en 33. No sé si había 11, creo que había 15 residentes. Hay muchos comentarios, muchos que no llegan a Montevideo. Porque una cosa es decirlo desde 33 misma, y otra cosa es decirlo desde acá, desde Montevideo. Por suerte creo que el ministro viajó hasta allá para ver las condiciones edilicias en donde estaba. Pero, y bueno, y la intendencia podría participar en una inspección también edilicia de cada uno de los residenciales, pero no para matar a nadie, para sugerir, mire, vamos a solucionar esto, mire, ¿qué le falta para poder llegar a lograr a cubrir esto? Porque el Estado no tiene lugar para darle cupo a esa gente. Entonces vamos a facilitarle a los propietarios que tienen la voluntad de hacer las cosas bien y no cerrarle las puertas como nos están cerrando. Nadie ha levantado el tubo a Aderama para decirle, a ver, vengan a ver qué podemos solucionar esto. No, no, estamos viendo día a día en la prensa que están saliendo caras que hasta el momento nunca se habían escuchado. Sin embargo, todos opinan, pero nadie hace. ¿Y Aderama ha solicitado algo a través del Ministerio de Trabajo, por ejemplo? Para analizar toda esta realidad, que es una reunión. No toquemos el tema del Ministerio de Trabajo, porque es lo peor que podemos tener nosotros como propietarios en el Ministerio de Trabajo, que para nosotros es un frigorífico de patrones, porque matan y matan a los patrones ahí adentro. Es el Ministerio del Trabajador y los abogados que los asesoran, porque no ponemos sobre los números de los números per cápita de lo que se precisa para ingresar a un paciente todos aquellos costos que se erogan mes a mes en los juicios laborales que tenemos. Porque hoy por hoy hay una industria sin chimeneas que forma parte de un asesoramiento hacia los funcionarios en donde les dicen y dibujan cifras exorbitantes con respecto a un reclamo laboral hacia una patronal. En lugar de 30, reclaman 100. Total, el patrón tiene que demostrar que realmente esa no es la cifra. El Ministerio de Trabajo es completamente contra la patronal, porque no nos defiende. Absolutamente solos estamos con respecto al Ministerio de Trabajo, de este gobierno y de los anteriores. Ojo, venimos hablando de que el Ministerio de Trabajo a nosotros nos ha cerrado las puertas. Con las famosas conciliaciones que se hacen atrás del mostrador en el Ministerio de Trabajo, no se sale de ahí por un no acuerdo con un papelito que diga se intentó hacer una negociación por 100.000 pesos y no al lugar. Sin embargo, cuando vas al Poder Judicial, cuando ya empezó el juicio civil de reclamación, perdón, el juicio laboral, resulta que el abogado asesor de ese funcionario no está reclamando por los 100.000 que estaba reclamando en el Ministerio de Trabajo, está reclamando 200 o 300.000 total. La patronal tiene que demostrar que realmente esa cifra no existe. Y yo digo, nadie mira de la clase política la plata que se está fugando a nivel de los mostradores del Ministerio de Trabajo. Nadie controla al abogado que está asesorando. ¿Cuánto está cobrando por ese asesoramiento y cuál es el IVA que tiene que pagar? Nadie está reclamando cuál es el aporte del empleado que tiene que aportar esa liquidación laboral al BPS, que se está yendo todo ese dinero por un arreglo privado entre dos partes. ¿A nadie le preocupa toda la plata que se está manejando en los mostradores del Ministerio de Trabajo? Seguimos desde hace 20 años exactamente lo mismo. Sparkov, tenemos que hacer una pausa. Luego de ella vamos a seguir hablando con el vocero de Aderama. Vamos a seguir analizando esta situación en cuanto a los residenciales, lo ocurrido en estos últimos tiempos, que ha sido realmente muy notorio, pero sobre todo cuál es la situación de los adultos mayores aquí en nuestro país. Pausa y ya seguimos. Mediodía en Azul. 12 p.m. Mediodía en la ciudad. 12 p.m. Horas con 12 minutos, seguimos dialogando con Juan Sparkov, vocero de Aderama, esta asociación de residenciales de adultos mayores de nuestro país. Quedan muchos temas para abordar y poco tiempo. Por estas horas también se están denunciando estafas que están ocurriendo respecto a visitas a residenciales, que hay que advertirle a la población. ¿Qué información les ha llegado a ustedes también? Es lamentable que hay oportunistas en todos lados y bueno, ahora nos están llegando mensajes a los socios nuestros, a los propietarios de los residenciales que tienen el teléfono visibilizado en la página de internet de inforesidenciales.com.uy, que son todos los residenciales socios de Aderama. Y bueno, nos llegaron mensajes por parte de, o nombrándolo al director de bomberos, diciéndole que había que regularizar bomberos, que para eso había que hacer un depósito. Se le siguió un poco la corriente en el diálogo al teléfono que nos mandó, ya se vio que era una estafa. También se habló del Mides, hay un tal Suárez. Sí, Pablo Benítez ya confirmó que realizó la denuncia policial al respecto. Sabemos, pero se cae de maduro eso, que hay gente que está esperando estos momentos para aprovechar la oportunidad. Eso es así. Esparco, estamos a 3 meses, lo decíamos hace un ratito, 3 meses y algunos días, de una nueva elección nacional. ¿Qué le gustaría, o por lo menos qué propuestas se le podrían acercar a los candidatos o a las diferentes fuerzas políticas para trabajar las cuestiones particulares y el preservar la integridad física, la seguridad, la alimentación, tener una cama, un lugar donde dormir a los adultos mayores? Primero que nada, que esto no sea tomado como una maniobra política en los operadores políticos de turno ni nada por el estilo. Nosotros consideramos que esto tiene que ser una política de Estado que sobrepase todo partido político, color político, lo que sea, porque en definitiva, cuando llega el momento, pasado los 65 años, todos somos adultos mayores y no importa el color político, vas a estar dentro de un residencial o no, pero vas a llegar a tu ancianidad, bueno, que sea con dignidad, que sea con ética, que sea con la certeza de que si viene un familiar a golpear una puerta de un residencial, sepa que detrás de esas puertas hay gente que está bien organizada para el trabajo, que está brindándote bienestar y confort, que es lo que más necesitas o necesita un adulto mayor, que toda la calidez humana que se te pueda brindar el día a día en ese residencial sea lo acorde, y es lo único que te vas a llevar puesto. Nadie ha visto en la historia de la humanidad un entierro con una mudanza detrás. No, lo que te llevas puesto lo tenés dentro tuyo, en el diario vivir, minuto a minuto, todo el goce y el placer que te pueda brindar un residencial de gente extraña, pero que te quiere como si fueras de la familia, y eso es la realidad de los residenciales en Aderama: bienestar y confort y dignidad para el adulto mayor. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos una política de Estado en donde desde la juventud o la infancia, en las escuelas y los liceos, se nos enseñe a todos los niños que el adulto mayor hay que brindarle respeto. Al niño hay que enseñarle cómo manejar un bomberito, cómo sacarle la seguridad a un bomberito para apagar un incendio, así también como le debemos enseñar cómo cruzar las esquinas cuando está el semáforo en rojo, verde o amarillo. Acá hay que enseñar incluso los liceos, cómo reanimar desde el punto de vista cardiovascular un paro en una calle o cómo poder hacerle las primeras maniobras. Eso es básico, eso hay que enseñarlo desde las escuelas y los liceos, y a respetar al adulto mayor y no faltarle el respeto, y menos aún violar los derechos humanos. El 80% de la violación de los derechos humanos es dentro del hogar por sus propios familiares, y eso es así y no hay forma de negarlo. Eso hay que educarlo desde el liceo y la escuela. ¿Van a pedir Esparco reuniones con los comandos de campaña de cara aquí a octubre para poder poner sobre la mesa todos estos temas y que sean incluidos dentro de los compromisos de campaña? Son ellos los que tienen que darse cuenta que esto tiene que ser política de Estado. Son ellos los que se tienen que reunir entre ellos para saber, vamos a escuchar a la sociedad qué es lo que está gritando, qué es lo que está clamando y qué es lo que está pidiendo por el adulto mayor. Son ellos los que tienen que realmente mirar para el costado y ver cómo está la sociedad hoy en día en cuanto al cuidado del adulto mayor. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con quien sea. Nosotros queremos asesorar. Nosotros queremos dar nuestra opinión y nuestra óptica. No para que nos vaya bien a nosotros porque somos los patrones ni nada por el estilo, sino porque estamos viendo que el 80% de los residenciales de este país están en pésima situación y no los podemos cerrar porque son una ayuda a la sociedad y tienen que cumplir una finalidad. Y nosotros, si bien desde el punto de vista económico decimos que la cápita para ingresar a un adulto mayor, para que un residencial funcione cómodamente, tiene que superar los 40.000 pesos, ¿qué hacemos con los que tienen 10.000 en el bolsillo o 15.000 en el bolsillo? No los podemos dejar en la calle. Al contrario, hay que educar a la gente que en estos momentos está haciendo las cosas bien para que las siga haciendo bien o mejor. Para eso tiene que estar la clase política detrás de los que ejecutan a nivel de las políticas de cada uno de los gobiernos de paso, las cosas como sencillamente hay que hacerlas, no hay que darle vuelta a esto. Bueno, se supone que hay casi 190 cupos disponibles, ¿no? 200 camas puso el Aderama arriba de la mesa cuando había que cerrar algún residencial de bajos recursos o magros recursos. Pero ¿cuál es el freno? Ah, pero si no están habilitadas y con el certificado social no podemos. Hay 50 habilitados. Con el certificado social no llegamos ni a 100. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, algo está funcionando mal. Pongamos las barbas en remojo, pongamos el freno de mano, vamos a pararnos y mirar para el costado a ver qué es lo que está pasando. Miremos para todos lados y escuchemos a todo el mundo. ¿Creen que esto puede cambiar después de más de 20 años que hace que funcione Aderama? Si dejamos la vanidad y la hipocresía de lado, yo creo que esto tiene que cambiar. Yo creo que realmente esto cambia cuando le tocan en la familia a cada uno, pero hagamos que cada uno de estos adultos mayores sea un familiar nuestro, vas a ver cómo enseguida las políticas sociales salen a flote. Pongamos tantas intermediaciones ahí adentro, y hagámoslo más sencillo. Trato directo con los propietarios de los residenciales. Está bien. Ahora, a partir de esto que ocurrió en 33, y hoy empezaba un poco por ahí la entrevista, pero creo que nos fuimos por otro lado. La situación que ocurre en 33, imagino que dispara, cuando también sucedió esto que se dio a conocer el viernes del fallecimiento de esta paciente, de la situación en la que estaban estos otros ancianos. Empiezan las averiguaciones por parte de las familias, digo, más allá de las denuncias de algunos lugares que pueden funcionar de forma clandestina, pero los familiares se acercan, quieren consultar, quieren tener una visita al residencial nuevamente, tal vez si hace un tiempo que no van a ver a esas personas que están allí internadas. Cuando un familiar va a buscar un alojamiento a un residencial, lo primero que pregunta es el precio. Nunca pregunta cuáles son los servicios que brinda, qué comodidades tiene, cómo pueden atender al adulto mayor. ¿Por qué? Porque mira primero el bolsillo del adulto mayor. ¿Cuánto cobra de jubilación ese adulto mayor? Porque ningún familiar, ninguno no, vamos a no generalizar. Sí, yo no generalizaría. Un alto porcentaje de los familiares no sacan plata de su bolsillo para retribuir lo que en su vida ese adulto mayor hizo por la familia. Entonces, si tiene 50.000 pesos de jubilación un adulto mayor, buscan un residencial por 30.000 para con los otros 20.000 comprarle los pañales, comprarle la medicación, pagar la mutualista y no tener que desembolsar de su salario muchas veces lo que excede el costo de un residencial. Pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que buscar la manera legal de que cuando una vez que el adulto mayor ingresa a un residencial, toda su jubilación sea vertida en provecho propio, en provecho de ese adulto mayor, que no lo embarguen con préstamos, que no le saquen el 50% de préstamos en cualquier forma, en cualquier lugar, por bloquearle la jubilación directamente, que esa plata sea directamente al responsable legal de ese residencial para poder darle sobrevida y mantener. Sí, también han ocurrido abusos. Abusos por parte de quienes siempre utilizan siempre hay una oveja eso, negra. Siempre. Que también ha surgido de los propios residenciales. ¿Y por también qué no actúa la justicia sabiendo que hay un responsable? ¿Qué pasa? Si está en la ley. La ley dice observación, amonestación, primera sanción económica, segunda sanción económica. Tóquenle el bolsillo a los propietarios. Tóquenle el bolsillo y nos dejemos de tanta burocracia administrativa. Enseguida uno que le toca en el bolsillo pone las barbas en remojo. A la prueba están las multas por velocidad. Bajaron. ¿Por qué? Porque duele la multa. Bueno, hagan lo mismo con los propietarios de esos residenciales que no cumplen. Sparkov, le agradecemos mucho que nos haya visitado en este mediodía en Azul FM. Gracias. Sobre todo es un tema muy delicado, ¿no? Hay muchas familias que seguramente tienen a sus adultos mayores, a esos ancianos de la familia en residenciales, que se pueden despertar las preocupaciones, empiezan las averiguaciones, me imagino yo, en torno a si están inscriptos ante algunos de los ministerios, si tienen esas habilitaciones, si funcionan de forma clandestina, porque en definitiva es la vida, ¿no?, de esas personas mayores. Pienso que los familiares tienen que trabajar un poco más cerca al residencial, acercarse un poco más, hacerse un tiempito para ir más seguido a sacarlo a pasear. Ya pasó la pandemia, a ver, ya pasó la época del zoológico en donde había que mirarlos a través de un vidrio. Bueno, sáquenlos a pasear, vayan a ver un día, un fin de semana, un sábado, uh-huh, un domingo, hagan una extensión de su familia en el residencial, que van a ser bien recibidos por todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Juan Sparkov, vocero de ADERAMA, esta asociación de residenciales de adultos mayores. Hacemos rapidito una pausa, quedan muchos temas para seguir repasando aquí en 12P. PM. Actualidad. Noticias. Noticias. Información. 12 PM. 12 PM.